Las y los hijos de Bolívar confluyeron en la gran marcha patriótica y cabildo abierto por la independencia en diversos lugares del territorio colombiano, donde más de 100.000 marchantes constituyeron cabildos abiertos para trazar la ruta hacia la consolidación de una transformación para Colombia. Hace 10 años Simón Bolívar nuevamente desenvainó su espada en Colombia. Con el ideario patriótico y continental de nuestra primera independencia y con la fuerza de centenares de organizaciones sociales, populares, estudiantiles, sindicales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, de mujeres, trabajadores y trabajadoras, desempleados y jóvenes de la Colombia profunda, el 19, 20 y 21 de julio del 2010, nuestro año bicentenario, las y los hijos de Bolívar confluimos en la Gran Marcha Patriótica y Cabildo Abierto por la Independencia. Como una propuesta organizativa del sector estudiantil al movimiento social y es socializada en el espacio de la conmemoración del Bicentenario de los Pueblos, reivindicando las ancestrales luchas sociales y populares que se han llevado a cabo en nuestra América. En diversos lugares del territorio nacional, más de 100.000 marchantes constituimos cabildos abiertos para trazar la ruta hacia la consolidación de una transformación para nuestro país. Historia y el ejemplo de todos y todas las rebeldes que nos antecedieron, que con determinación comunera y libertadora recuperaron la imagen popular y revolucionaria de nuestra gesta independentista, se reunieron aquellos y aquellas que durante décadas y especialmente en los años 90 resistieron al avance del modelo neoliberal que en sus campos significaba empobrecimiento y abandono estatal. Y también pusieron el cuerpo y la vida misma al defender su dignidad y su legado a pesar de las avanzadas militares y paramilitares sobre sus territorios y el miedo que buscaba acobardarlos. Organizados y organizadas como un sujeto político colectivo, con historia y sangre de muchos y muchas que sembraron la defensa de la tierra, surgía de las entrañas de esta patria la generación que impulsaría con tesón la necesidad de terminar la tarea inconclusa de la emancipación que nos trazó el libertador Simón Bolívar hace ya 210 años. Las persecuciones son a diaria, las casas militarizadas, el ejército implantando hasta por decir con los campesinos y haciendo lo que les parece. Desafortunadamente, compañero, hemos tenido asesinatos, hemos tenido desplazamiento, hemos tenido... La Marcha Patriótica nació como un movimiento de movimientos, de carácter plural, unitario y diverso, con un horizonte en común: la lucha por la segunda y definitiva independencia y la construcción de una paz con justicia social que implique un nuevo modo de producción y de vida. Esa paz anhelada por decenas de generaciones colombianas y la cual seguiremos defendiendo como nuestro derecho más preciado. Esa paz que conduzca a la transformación de nuestra sociedad basada en la organización política de miles de hombres y mujeres de nuestro pueblo. Esa que 10 años después sigue siendo la esperanza de los y las colombianas de todas las regiones de nuestro país, de los y las pescadoras artesanales, corteros y corteras de caña y campesinos y campesinas de la Ribera del Atrato. La Marcha Patriótica nació como una marcha de los corazones, de las rebeldías, de la soberanía, con los pasos fuertes y decididos de todas sus organizaciones. Hoy, a pesar de las dificultades y con un compromiso por la paz firmado en nuestras manos que haremos cumplir a cabalidad, seguimos decididos y decididas a continuar por este camino común y bolivariano. Somos pueblo organizado, con propuestas, con perspectivas y alternativas de transformación para nuestra amada Colombia. Ni el señalamiento, ni el miedo, ni la represión han podido detener esta marcha que se aferra a la vida en unidad con la convicción encendida como una llama. a diferencia de aquellos que han plagado nuestra América de miserias en nombre de la libertad, las y los patriotas, hijos e hijas de Bolívar, tenemos un rostro limpio en alto, el rostro de nuestro pueblo, del Pacífico a los Llanos, del Caribe al suroccidente. Como dijo el Che Guevara, esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia. En esa ruta nos encontramos a miles de compañeros y compañeras. En esa ruta estamos, avanzamos y continuamos. Marcha Patriótica es movimiento. Caminemos, que está en marcha la segunda y definitiva independencia. ¡Que viva la marcha! ¡Que viva la marcha patriótica! ¡Que viva el pueblo colombiano! Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Seguimos en Colombia. En el espacio del medio Telesur, Texto y Contexto, se realiza un análisis sobre el estado actual del progresismo en Colombia. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Texto y Contexto. Les saluda Luis de Jesús. Hoy estaremos hablando de Colombia. Las pruebas de fraude en las pasadas elecciones presidenciales en las que resultó ganador Iván Duque han generado que el ex candidato presidencial Gustavo Petro desconozca la legitimidad del actual Ejecutivo y que llame a la desobediencia civil. Un llamado que ha resultado poco contundente en tiempos de pandemia. Pero por otra parte, el progresismo en Colombia ha mostrado fisuras y desencuentros. Y si bien tienen como objetivo común derrotar al uribismo, combatir al paramilitarismo y sacar al país de la desigualdad profunda, las diferencias entre las fuerzas progresistas parecieran agudizarse. ¿Podrán los líderes progresistas subsanar sus diferencias de cara a las futuras elecciones presidenciales de 2022? Sobre eso hablamos hoy, pero antes vamos a conocer a nuestros invitados. Bien, inicio dándole la bienvenida a mis panelistas de hoy. Nos acompaña hoy Iván Cepeda, él es senador por el Polo Democrático. Saludos, Iván, gracias por estar con nosotros acá. Nos acompaña también Ángela Robledo, ella es congresista representante a la Cámara por Colombia Humana. Y está también con nosotros Antonio Sanguino, él es sociólogo y senador por el Partido Verde. Les agradezco a los tres estar con nosotros acá en Texto y Contexto. Bienvenidos y bienvenidas. Inicio primero preguntándoles, ¿cómo ven ustedes el progresismo hoy en Colombia? ¿Se ha fortalecido, se ha debilitado en los últimos años? Me gustaría iniciar con Iván Cepeda. Adelante, Iván. Bueno, yo primero, buenas noches y gracias. Primero, lo primero que hay que decir es que las fuerzas progresistas en Colombia han tenido un importante avance en esta última década. Han logrado poco a poco tener un impacto en los hechos políticos fundamentales, gobernar ciudades y departamentos muy importantes del país, estratégicos, y avanzar en una agenda que tiene, a mi modo de ver, en su centro los problemas fundamentales del país. El acuerdo de paz que se logró en el año 2016 es una victoria precisamente de esas fuerzas, y en el año 2018 por primera vez nos acercamos con una fórmula en la que estaba precisamente mi compañera de panel, Ángela María Robledo y Gustavo Petro, hacer fórmula presidencial con 8 millones de votos y una bancada en el Congreso muy significativa. Entonces, pero desde esas elecciones han pasado ya unos años. ¿Cómo veríamos el movimiento progresista en Colombia hoy? ¿Se ha debilitado, se ha fortalecido en estos años, Ángela? No, creo que camina. Hay momentos en que camina más rápidamente, otras más lentamente. Pero como lo decía el senador Iván Cepeda, aquí ha habido una ruta que va preparando a una ciudadanía, a una agenda transformadora para dejar de ser uno de los países más desiguales del mundo. Uh-huh. El proceso de paz, las elecciones del 2018 con una votación, como decía Iván, histórica para las fuerzas progresistas, la consulta anticorrupción con una votación gigantesca, las elecciones locales del 2019, la bancada de la oposición que hoy en esta pandemia nos hemos cohesionado. Yo acabo de regresar al Congreso después de una lucha de 15 meses por recuperar esa curul de la paz, y la veo cohesionada y la veo trabajando con mucha deliberación, porque es que las fuerzas progresistas en el mundo entero y en Colombia lo son, pero siento que están ahí, y de manera especial con una fuerza muy significativa de las mujeres, que estamos acostumbradas a procesos de largo aliento y una democracia que vamos construyendo desde abajo. Para utilizar entonces el término y la expresión que utiliza Ángela, camina el movimiento progresista. Antonio, le pregunto a usted, ¿camina más lento o camina más rápido entonces el movimiento progresista hoy que hace unos años? No, claro que camina, por supuesto. Y camina, yo creo que relativamente más rápido a como caminó antes del 2018. Uh-huh. Y camina sobre tres pilares fundamentales, o sobre tres, digamos, avenidas, tres autopistas, ¿no? Una, que es la movilización social y ciudadana. Nosotros hemos vivido episodios de movilización muy importantes, el último, el de noviembre, diciembre del año pasado, que expresa la emergencia y la irrupción de unas ciudadanías diversas que acogen una agenda de transformaciones históricas y otras más contemporáneas. Camina por una, digamos, un sendero de oposición política desde el Congreso de la República. Hoy tenemos una bancada muy diversa también, pero muy unificada, histórica para el país. Somos más de 40, 43 congresistas entre representantes a la Cámara y senadores. Allí están buena parte de las mejores figuras de la oposición política al gobierno nacional. Y camina por un tercer, digamos, sendero, que es el de los gobiernos territoriales. El de Bogotá, el de Cali, el de Manizales, el de Cúcuta, el de Bucaramanga, el de Santa Ahora, Marta y el departamento de Magdalena, etc. Ahora, Sanguino, Ángela, Iván, para inicio esta, el programa con esta pregunta, para darle paso a la próxima. Hay quienes dicen o plantean la posibilidad de que las fisuras internas dentro de los movimientos progresistas, porque no podemos negar que hay fisuras internas en el progresismo en Colombia, están hasta cierto punto desangrando un poco el movimiento, ¿no? Si bien hay ciertos aspectos que los unen, que son aspectos positivos, como el antiuribismo y la paz, cosas en las que yo creo que todos los movimientos progresistas están de acuerdo en Colombia, hay otros aspectos internos que quizás han ralentizado un poco, utilizar la expresión de Ángela, ¿no? El caminar, el andar de estos movimientos progresistas. ¿Hay fisuras dentro de los movimientos progresistas, Ángela? Sí, hay fisuras, y es explicable que las haya, porque venimos también de una historia donde las diferencias y las oposiciones en este país las exterminaban. Entonces, estamos aprendiendo a una construcción de una democracia donde nos reconocemos entre nosotros como diversos, como decía Antonio, en estas ciudadanías libres, como las llamó Gustavo Petro, tomando este concepto de negri, ¿sí? Por supuesto, donde hay una emergencia de agendas históricas de tiempo atrás, de reivindicaciones, y otras nuevas ciudadanías, como son los derechos de las mujeres, de los animalistas, ancestrales de los pueblos indígenas, que hoy vuelven a tener voz y que por excelencia están exigiendo ser nombradas y ser reconocidas. El gran reto es, en medio de esa diferencia, encontrar un denominador común que nos permita, ojalá, ir juntos. En este momento es difícil, en este momento estamos polarizados, llamémoslo así, pero yo estoy acostumbrada, yo soy una tejedora. Yo en campaña trabajé de manera significativa lo que fue la relación con los verdes, con el polo, que Gustavo Petro había roto prácticamente, y en segunda vuelta lo recompusimos, como programáticamente, con discusión y con una claridad. Entre nosotros no están los adversarios, están del otro lado, de la ultraderecha y la derecha. Ojalá tengamos eso y tengamos esa sensatez para avanzar en ese sentido. Precisamente ahí ya estamos entrando en materia, y Ángela lo planteaba, ¿no? Hay ciertas fisuras dentro, definitivamente, del movimiento progresista en Colombia. Quisiera preguntarle ahora a Iván. Iván, ¿cuán hondas son esas fisuras dentro del progresismo en Colombia, y cuánto daño le están haciendo al progresismo? No, yo creo que tenemos hoy la responsabilidad histórica de poner por encima de esas diferencias, que son diferencias serias, no son diferencias que haya que subestimar, pero tenemos que poner por encima de esas diferencias nuestras identidades. Y yo creo que esas que usted mencionaba son ya de por sí fundamentales. Nosotros tenemos enfrente una extrema derecha muy agresiva, que tiene por propósito hacerle daño no solamente a cualquier proyecto progresista en Colombia, sino que tiene conexiones continentales muy importantes. Así que tenemos un deber de enfrentar exitosamente a esa extrema derecha, que está ligada a extrema derecha en Estados Unidos y en la Casa Blanca, y que además de eso quiere echar por tierra la paz y el proceso de paz que hemos ido construyendo. Si tenemos esas identidades básicas, podemos avanzar hacia un gobierno de transición, que es el que queremos en este momento. Pero ahí no me queda claro cuán hondas son estas fisuras dentro del movimiento progresista en Colombia, que es a lo que quiero llegar precisamente. Te voy a decir, son menos hondas de lo que quisieran nuestros enemigos. Nosotros, Antonio, tenemos en Colombia más posibilidades de unidad que de división, y eso es muy importante. Antonio, te pregunto a ti, ¿cuán hondas son estas fisuras en el movimiento progresista? ¿Y realmente le están haciendo tanto daño al progresismo colombiano como lo plantean algunos analistas? Más adelante vamos a hablar de algunos fenómenos que se están dando ahí. Si le ponemos nombre y apellido, por ejemplo, los fenómenos de Claudia López en Bogotá, quizás Sergio Fajardo, que para algunos son progresistas, hay quienes dicen ellos se pintan como centro, ellos no son polarizantes desde su perspectiva, pero sin duda alguna crean un daño al movimiento progresista en Colombia. Antonio. Pues mira, para usar una frase muy conocida por quienes militamos en la izquierda, hay un fantasma que persigue al progresismo, el fantasma del canibalismo. Porque, digamos, si uno compara lo que hace nuestro adversario natural, que es el expresidente Uribe, uno no ve al expresidente Uribe destrozando al Partido Conservador ni a los partidos cristianos de derecha, que son sus aliados naturales, ¿no? Luego, entonces, nosotros no tenemos por qué destruir a nuestros aliados, ni desde el verde a los demás componentes de una coalición progresista en Colombia, ni desde ningún otro sector de esa coalición progresista sobre o contra los verdes. Y a mí me parece que lo que hay que hacer es tramitar de manera muy tranquila, muy civilizada, muy reposada nuestras diferencias. Uh-huh. El padre Camilo Torres, a quien yo aprecio mucho, no solo por ser sociólogo, decía que había que insistir en lo que nos une y había que aplazar la discusión sobre lo que nos desune. Y yo creo que eso hay que acogerlo para estos tiempos. Nosotros, los que estamos aquí en este panel, coincidimos en que tenemos que ayudar a tejer la más amplia coalición que permita que el progresismo gane el poder presidencial y una mayoría parlamentaria en el año 2020. Yo creo que hay que estar de acuerdo, en efecto, en que hay que fortalecer lo que une a los movimientos progresistas, lejos de enfocarse en lo que los desune. Pero también creo que hay que estar muy claro en aquello que está desuniendo a los movimientos progresistas para saber hacia dónde hay que mirar y qué es lo que une a los movimientos progresistas. Voy a dejar esta premisa sobre la mesa. Tengo que hacer una primera pausa. Quédense con nosotros, ya regresamos con el debate. Aquí estamos hablando sobre Colombia, ya regresamos. Bien, estamos de vuelta aquí en nuestra edición de hoy de Texto y Contexto. Estamos hablando sobre Colombia. Me gustaría dirigir ahora la pregunta a Antonio. Antonio, se tenía cierta esperanza de que los movimientos populares que se dieron el año pasado, 2019, fueran precisamente la chispa sobre la pólvora que iba a iniciar toda una ola de cambios estructurales, cambios sociales en Colombia. Luego llegó obviamente el coronavirus y apaciguó un poco esta efervescencia popular. Pero me gustaría preguntarle, la situación como está dentro de los movimientos progresistas actualmente, ¿hay capacidad de ellos para volver a levantar esa llama popular de cara a las elecciones de 2022, por ejemplo, Antonio? Sí, claro. Primero, porque hay una gran inconformidad en la ciudadanía, que se va a acrecentar por cuenta del pésimo manejo que está haciendo el gobierno nacional de la pandemia del coronavirus, ¿no? Ya vemos manifestaciones de hambre, de también de desazón de la ciudadanía, y eso yo creo que se va a expresar en cualquier momento. Ya se está expresando. Hoy está llegando una movilización, por ejemplo, a la ciudad de Bogotá, pero en muchas regiones del país la gente va a salir a protestar. Segundo, porque decisiones también del gobierno van a activar procesos de protesta y de movilización social y popular. Por ejemplo, volver de nuevo con las fumigaciones en las zonas en donde hay pequeños cultivadores de coca. Eso va a activar una movilización popular y campesina. O, por ejemplo, el fracking y decisiones con impactos ambientales negativos va a generar una movilización de movimientos ambientalistas, etcétera, etcétera. Así que, además, el Comité del Paro está allí funcionando, digamos, y quizás por la pandemia no se ha podido desatar o continuar con esa movilización del año pasado. Bueno, recientemente, como saben, Gustavo Petro hizo un llamado a la desobediencia civil, que además ha sido muy criticada por opositores en Colombia, pero este llamado a la desobediencia civil no ha calado mucho, en gran parte, dicen, por la situación del coronavirus. Pero una vez pase todo esto, ¿tiene el movimiento progresista el poder para volver a encender esa chispa y convocar a esas movilizaciones masivas que se dieron el año pasado, Iván? Bueno, lo que yo he visto es que desde hace una década se vienen produciendo estas gigantescas oleadas de movilización social en el mundo, no en Colombia. Y cada vez son más masivas, cada vez son más diversas y cada vez se conectan más de manera internacional. Así que yo estoy seguro que con esta situación grave que estamos padeciendo, lo que van a producirse son nuevas movilizaciones con una característica además novedosa, o por lo menos que se va a acentuar, y es que van a ser cada vez más globales. Uh-huh. Es decir, creo que van a ocurrir movilizaciones en Colombia respondiendo a dinámicas no solamente locales. Ya Antonio mencionaba algunos factores que hacen que en Colombia haya muchas razones para salir a la calle, pero creo que además vamos a tener movilizaciones mundiales contra el neoliberalismo, contra la manera en cómo se ha tratado la pandemia y contra sus consecuencias que ya están a la vista. Hoy se decía en el Grupo de Puebla que la recesión puede generar hoy un descenso al 9.1% de recesión o de índice recesivo de la economía, lo cual generará unas consecuencias sociales y económicas terribles. Déjame preguntarle entonces a Ángela. Ángela, remito a la misma pregunta para usted. ¿Tiene el progresismo en Colombia el poder para hacer despertar nuevamente esta llama popular de cara a las próximas elecciones de 2022? Sí, y coincido con lo que dicen Iván y Antonio, y es que tenemos unas condiciones estructurales que quizá van a abrir un espacio para fortalecer mucho más esa condición de indignación y de tarea. En términos de que la agenda de este gobierno, y que por décadas ha sido la agenda de la clase política en Colombia, va absolutamente en contravía de estas agendas del sur que vienen impulsando transformaciones en el tema tributario, que ponen sobre la base la renta básica como una posibilidad de ingreso mínimo vital fundamental. Ángela, usted hablaba de la necesidad de tejer estos proyectos políticos, ¿no?, de cara a los próximos años, y precisamente en Colombia pareciera que mientras hay unos movimientos progresistas que van hilvanando todos estos proyectos políticos, también hay otras figuras políticas que van, si pudiéramos llamarlo de alguna manera, deshilando lo que se ha logrado hasta ahora. Hablábamos sobre esto en el primer bloque, me gustaría retomar el tema. Esas figuras, esos fenómenos llamados, por ejemplo, Sergio Fajardo, Claudia López, que algunos plantean desde ya que pudieran ser el parteaguas dentro de los movimientos progresistas, que pudieran restarle apoyo o consecuencia a los movimientos progresistas de cara a las próximas elecciones. ¿Cómo los vislumbran ustedes? Porque en las últimas semanas hemos visto, por ejemplo, en el caso de atacar a la figura de Gustavo Petro, y hay quien dice que esto pudiera realmente hacerle una mella, porque son estas figuras que dicen no estar polarizadas, que no están ni un lado ni en otro, pero al final no están en ningún lado. Antonio. Pues mira, yo creo que aquí ha habido ataques de lado y lado. O sea, los ataques no solo es virulentos de Petro contra Claudia y contra la administración de Bogotá y en general contra los verdes. No hemos querido, por supuesto, comprometernos en una pelea pública con Gustavo, por consolidar lo que nos une y por darle un tratamiento adecuado a lo que nos separa o a lo que suscita controversias entre nosotros. Hay que construir un proyecto colectivo, un proyecto que nos haga hacerlo a distintas manos, ¿no? Desde el polo democrático, desde la Colombia humana, desde los verdes y desde muchos otros sectores y expresiones regionales, por ejemplo, Fuerza Ciudadana en Caribe colombiano, expresiones, por ejemplo, como las que llevaron al alcalde actual de Bucaramanga o como quien expresiones como las que eligieron al actual alcalde de Medellín, en fin, sectores que vienen en disidencia del Partido Liberal. Aquí nos toca construir, digamos, una alternativa que pueda juntar el centro y la centroizquierda con la izquierda en un solo proyecto alrededor de una agenda de transformaciones democráticas. Ángela, ¿cómo respondes? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. En estos días me leía un texto muy bello de Boaventura de Sousa que se llama La pedagogía de la crueldad. Ustedes lo deben conocer, que hemos aprendido de esta pandemia, pero él ya la venía proponiendo desde Izquierdas del Mundo Unidos. Es una agenda de unos mínimos, pero que son profundamente transformadores. Ahora, el alcance, el anticapitalismo, dice él, el anticolonialismo y el antipatriarcado. Y narra en su libro de Izquierdas del Mundo Unidos experiencias y presenta la de Portugal, que hay que mirar sus más y sus menos, como una de las experiencias donde se lograron esos acuerdos. Entonces, yo creo que de esto también tenemos que aprender. De esta pandemia tenemos que aprender. Si no salimos transformados... Sí, ¿y qué pasaría, Ángela, Iván, si de aquí a las próximas elecciones no se aprende? Porque si algo tienen los movimientos progresistas, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, es cierto aspecto de terquedad. A la derecha parece hacérsele un poco más fácil el unirse, dejar todas estas diferencias a un lado y consolidarse en base a una misma perspectiva, a un mismo engranaje, ¿no? Entonces, Iván, te pregunto... ¿cuánto de estos dime y direte, como diríamos en Puerto Rico, pueden realmente hacerle daño al progresismo en Colombia, como hablábamos con las figuras de Sergio Fajardo u otros candidatos? Yo lo que creo es que nosotros tenemos el deber, lo decía, la responsabilidad ética de lograr hoy una salida, pero puede ser que no lo logremos ahora tampoco. Bueno, y si no lo logramos, tenemos que persistir, porque es la única manera. Claro. La izquierda colombiana, el movimiento progresista colombiano ha puesto miles de vidas. Tal vez ese es un rasgo distintivo de nuestro proceso en Colombia. En Colombia han asesinado miles de dirigentes y siguen asesinándolos. Entonces, frente al fascismo que tenemos en Colombia, porque eso no tiene otro nombre, aquí a veces lo llamamos autoritarismo, totalitarismo, no. En Colombia tenemos un fascismo al que nos estamos enfrentando. Frente a esa circunstancia, tenemos que ser lo suficientemente responsables, maduros, inteligentes, para construir un amplio arco de fuerzas progresistas. Puede ser que no lo logremos porque hay gente, como usted bien dice, se obceca, se empecina en los mismos errores. Bueno, tendremos que seguir hasta que lo logremos, y yo creo que nos estamos acercando a eso, y por eso es que Estados Unidos despliega tantos esfuerzos por lograr que Colombia no se vaya a salir de la órbita en la cual tradicionalmente ha estado como su plataforma continental de acción contra otros pueblos y otros gobiernos progresistas. Me queda un minuto, Iván, Antonio y Ángela, y no quiero irme sin esta pregunta. Voy a pedirle que sean un poco lo más breve posible. Si tuviesen que resumir en una sola oración lo que le hace falta a los movimientos progresistas para unirse realmente y cohesionados de cara a los próximos años, ¿cómo lo describirían? Inicio contigo, Antonio, brevemente. No, yo creo que lo que tenemos que, digamos, desplegar en este periodo, en esta coyuntura, es una generosidad inmensa para juntarnos y para tener, digamos, la madurez de tramitar nuestras diferencias, fortaleciendo lo que nos une. Iván, brevemente. Yo creo que debemos aprender de nuestra propia historia y coincido con Antonio, es necesario grandeza y generosidad hoy. Para culminar, Ángela. Mucha fuerza y poder femenino y mucho liderazgo colectivo. Yo no creo en los liderazgos individuales y detesto los caudillismos. Yo creo que esto ha sido todo. Iván, Ángela, Antonio, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Texto Contexto. Ha sido un placer. Gracias a usted. Ustedes. Gracias. Siempre a Telesur, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Perdóneme, tío Juan. De 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Panamá. Los panameños denuncian el mal manejo de la crisis por COVID-19 a manos de sus autoridades, a quienes culpan por el incremento de contagios en la última semana. En los últimos días, Panamá ha vuelto a encabezar las cifras regionales con mayor cantidad de contagios nuevos por la pandemia del nuevo coronavirus, COVID-19, por cada millón de personas. Con alrededor de 1.000 casos diarios desde la última semana, el país centroamericano de poco más de 4 millones de habitantes observa con preocupación cómo la expansión del COVID-19 se ha salido de control. Informe de Hispan TV. En los últimos días, Panamá ha vuelto a encabezar las cifras regionales con mayor cantidad de contagios nuevos por COVID-19 por cada millón de personas. Con alrededor de 1.000 casos diarios desde la última semana, el país de poco más de 4 millones de habitantes observa con preocupación cómo la expansión del nuevo coronavirus se ha salido de control. Por esto, distintos sectores, principalmente trabajadores de la salud, han solicitado medidas extremas de cuarentena acompañadas de un bono capaz de hacer frente a la canasta básica que en Panamá ronda los $310. Debe darse una cuarentena estricta nacional para evitar que de áreas sin cerco crucen a otras áreas propagando el virus hasta retomar el control de la pandemia. Debe asegurarse la ayuda económica suficiente, para eso está el Fondo de Ahorro Nacional, a los desempleados, a los trabajadores informales y profesionales independientes cuyas labores se han encontrado afectadas o cesadas por la cuarentena, sin discriminación y más allá de las deficientes listas del Mitradel, donde a veces la gente no aparece. Tras registrarse 1.000 fallecimientos por COVID-19 el pasado 16 de julio, el presidente de la República decretó el día 17 como jornada de reflexión nacional, en momentos en que el descontento popular con su gestión ya es analizado fuera de fronteras por un desacertado manejo de la crisis. Estamos llamados a reflexionar, entender y asumir lo que tengamos que hacer para evitar nuevos contagios que expongan a otros panameños al peligro de la muerte. Aunque en el país centroamericano hay quienes también señalan al presidente y parte de su equipo de trabajo como responsables del problema. Estamos evaluando lo que está sucediendo en este país como una eventual y posible planificación de un crimen masivo contra el pueblo panameño. En ese sentido, exploraremos las posibilidades de acciones legales en contra de los responsables de esta masacre en contra del pueblo panameño. Consideramos que estas acciones, que son previsibles porque sabemos que toda omisión del Estado va a conllevar la muerte de miles de panameños, puede constituir o configurar el tipo penal de genocidio de acuerdo a la reglamentación y al derecho internacional público. Panamá ha superado los 50.000 casos de COVID-19 en la última semana, en medio de protestas sociales que van desde obreros que denuncian el aprovechamiento de la atención para flexibilizar las relaciones laborales, hasta trabajadores de la salud que aún exigen condiciones básicas como miembros del primer frente de batalla contra la epidemia. Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá. Amazonía. Asamblea por la Amazonía COVID. Durante este sábado y domingo se llevó a cabo la primera Asamblea Mundial por la Amazonía, que reúne a distintos colectivos, activistas, organizaciones de pueblos indígenas, artistas, defensores de la naturaleza y académicos, entre otros. En el encuentro se articuló una serie de campañas para proteger a la Amazonía y sus pobladores en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19. En la Amazonía hay cerca de 600.000 contagiados de COVID-19 y unos 20.000 muertos. Más de 170 pueblos originarios están afectados por la pandemia. Compartamos la presentación de la campaña. El tema que estamos trabajando como comisión es el COVID-19 en poblaciones indígenas, afrodescendientes y amazónicas y sus gravísimos impactos. Estamos hablando, como se puede ver acá en los tres mapas, que el COVID-19 ha empezado a introducirse, a diseminarse por las poblaciones de la Amazonía. Ustedes pueden ver en el mapa a la izquierda las regiones todavía con blanco, donde no había afectaciones, como para el 3 de julio estas afectaciones han empezado a cubrir casi toda la Amazonía. Y finalmente, en el cuadrito de la derecha, en el mapa de la derecha, el viernes 17 de julio, ya podemos ver que con un color muy oscuro, el centro de la Amazonía, pero casi todas las regiones, tanto indígenas como con poblaciones urbanas, prácticamente están siendo contaminadas por el COVID-19. Estamos hablando de más de 600.000 personas infectadas, más de 17.000 personas fallecidas. Esto actualizado al 17 de julio, pero nosotros sabemos que todos estos datos están incluso subdevaluados, no hay un registro adecuado. El COVID-19 es una pandemia, es decir, es una infección, es una enfermedad que afecta a toda la población a nivel global, pero también se ha dicho que es endémica. ¿Qué significa esto? Que ha venido a quedarse, que vamos a estar con la pandemia durante mucho tiempo, y por eso es que tenemos que organizarnos y debatir ahora en este tipo de eventos. El COVID-19 se ha expresado como un generador de una crisis estructural del capitalismo y aparece como un peligro real para nuestros pueblos. Los sistemas de salud a nivel global han colapsado, hospitales del primer mundo, médicos del primer mundo, servicios hospitalarios del primer mundo han colapsado, y en el caso de la Amazonía y de nuestros pueblos estaríamos frente a un verdadero etnocidio. Ustedes van a poder expresar esos sentimientos, donde estamos viendo que en las zonas rurales hay una desatención a nivel de salud, hay una ausencia de médicos, ausencia de medicamentos, ha habido contagios incontrolados, y gracias a que se han tomado algunos paliativos a partir de algunos bonos que se han dado a través de algunos bancos, mucha población ha salido de sus territorios y se han ido a contagiar haciendo colas en las ciudades. Pero el tema del COVID-19, nosotros indicamos que no es una pandemia casual, sino que el COVID-19 está asociado al cambio climático, al cambio en nuestros hábitos de alimentación, a urbes cada vez más grandes y más pobladas que demandan más alimentos, al hecho de que se estén utilizando cantidades muy grandes de animales que están siendo criados en granjas industriales, por ejemplo, millones de pollos, millones de cerdos, cualquier cantidad de vacas a las cuales se les inyecta hormonas, se les inyecta vacunas, se les inyecta medicamentos, y todo eso tiene consecuencias en nuestros hábitos de alimentación, en nuestra salud. También tenemos que hablar con mucha claridad que los transgénicos, la ampliación de la frontera agrícola, la deforestación, la minería, la ganadería y la destrucción y el desequilibrio de la biodiversidad, todos esos aspectos están coadyuvando a que surge esta pandemia, a que en el futuro vayan a surgir nuevas enfermedades. Pero todo este avance del extractivismo tiene pues funestas consecuencias, y lo que estamos viendo en este momento es que los gobiernos están aprovechando esta pandemia para imponer cuarentenas, introducir medidas represivas. Se está presentando una profunda depresión económica que la humanidad jamás la ha conocido. Una crisis alimentaria viene en ciernes, una crisis sanitaria sin precedentes. Y en este contexto, los gobiernos están implementando planes de coordinados con organismos internacionales, con bancos, para generar un gran endeudamiento de los estados y que todos esos recursos sean transferidos únicamente a los sectores empresariales. Por eso es que tenemos varias certezas. En primer lugar, la ausencia de un sistema sanitario que sea intercultural, y esto alimenta la peligrosidad, la vulnerabilidad de nuestros pueblos. Debemos impulsar una salud intercultural, local, comunitaria, con mecanismos que garanticen el derecho a la vida y a la salud. El extractivismo, los transgénicos, la deforestación, el agronegocio atentan severamente contra la Amazonía, contra nuestra salud, contra nuestra alimentación, nuestras culturas y nuestra forma de existencia. Debemos frenar esos planes de financiamiento contra la pandemia y pospandemia que no benefician a los pueblos indígenas, sino a los sectores urbanos, y ni a los sectores urbanos populares, ni al medio ambiente, ni a la naturaleza. Y debemos finalmente garantizar un financiamiento para la soberanía alimentaria. Voy a pasar la palabra al compañero Roberto, quien va a dar a continuación las acciones concretas que nosotros les estamos sugiriendo y que les proponemos para que ahora, una vez que acabe esta pequeña exposición, podamos entrar a una discusión y tomar acuerdos. Roberto, adelante. Gracias, Manuel. Entonces, compañeras, compañeros, hay tres niveles de campañas de acción que queremos plantear y centrarnos en esta discusión en esta parte. Una es el tema de lo que deben hacer los estados, la otra son las iniciativas en marcha que tenemos que respaldar, fortalecer, y finalmente las acciones a nivel internacional. ¿Seguimos? La gente está muriendo, las cifras son de genocidio y el estado no llega. Una primera es que la comunidad esté equipada, fortalecida, y el estado tiene esa obligación. Esa es una primera medida, porque los servicios oficiales de salud no están llegando. Entonces, uno primero es trabajar sobre la base de las estructuras comunitarias para brindar el personal de salud y los insumos. La otra medida es de que los promotores, vegetalistas, parteras, son los que están resistiendo, los que no se van. Las postas se están cerrando, médicos y enfermeras se están replegándose a las ciudades y esto va a ser terrible, el abandono y el avance de la enfermedad. Por eso los agentes de salud comunitarios deben ser fortalecidos. Tercer lugar, la asesoría médica es importante porque hay complicaciones, hay coenfermedades y pueden usarse no solamente lo presencial, que cada vez está más difícil, sino a distancia. Por otra parte, que los estados movilicen la logística. Ese es un gran tema en el Perú. Ya llevamos más de un mes con dinero aprobado y no está llegando, salvo brigadas ocasionales, esta ayuda por todas las dificultades logísticas que son pues tremendas en países como Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, etc. Finalmente, la variable étnica. Se oculta, no se sabe, se aplica mal y debe ser planteada, debe ser exigida. Seguimos, Manuel, por favor. Las actividades extractivas son un vector de contaminación y deben ser suspendidas, paralizadas. Nos estamos refiriendo a la que ustedes ya conocen, la madera, la minería, hidrocarburos, etc. Y hay un tema importante que coincide, que es que la reactivación económica para el hueco presupuestal de los países está siendo usada como pretexto para un mayor extractivismo en general. Por otra parte, las comunidades se cerraron, hay problemas de abastecimiento de productos y por lo tanto otro tema es el apoyo alimentario inmediato para abastecer de estos alimentos y también de insumos como mascarilla, jabón, etcétera, equipos de protección, con protocolos de bioseguridad, está claro. Hay que evitar esta trampa de la ayuda monetaria que implica que las comunidades que se cerraron, la gente sale a cobrar el dinero y regresa enferma y se expande. En lugares donde no había, se está expandiendo fuertemente. Y finalmente, cualquiera que entra o que regresa a la comunidad tiene que pasar cuarentena y tienen que haber locales adecuados para eso. Seguimos. En esta dimensión también están las reorientar las políticas neoliberales, que ya explicó Manuel, que fortalecen las desigualdades y deben ser al revés, fortalecer las comunidades, su autocuidado, y las campañas que se proponen es el voluntariado, las acciones, para poder apoyar las campañas en curso. O sea, esta asamblea no va a inventar nada nuevo, sino que vamos a identificar lo que ya hay para poderlo apoyar de modo voluntario y desarrollar foros virtuales y las campañas que existen sobre este cambio de política pública. ¿Seguimos? Bien, la segunda dimensión es las iniciativas en marcha. Una primera es algo que ya adelantamos, la primera línea de batalla, de lucha, ahora, no están siendo los médicos ni las enfermeras, son los promotores comunitarios, muchas veces marginales, y esto debe ser fortalecido, apoyado. Lo que vamos a promover son médicos voluntarios, enfermeros voluntarios, para dar asesoría a distancia. Los promotores hacen lo que pueden, pero es necesario apoyarlos con telemedicina. Y también, pues, el apoyo para las medicinas de insumos necesarios. En un segundo nivel son las campañas de solidaridad económica. Ya está en marcha un fondo de emergencia de COICA, la Coordinadora Indígena Amazónica, pero también hay otras campañas de solidaridad en muchos lugares para construir plantas de oxígeno. En fin, la idea es que la Asamblea y quienes participen en esta comisión las apoyen. Canalizar el apoyo con artistas y actos culturales, porque se suelen hacer de ese modo para buscar fondos. Y otra vez, el voluntariado para apoyar a las organizaciones en esta línea. Lo que sigue, la información del Estado no va a prosperar por la más presión que se está haciendo, la epidemia avanza, hay que levantar bases de datos alternativas y hay varias iniciativas en curso. Finalmente, el autocuidado, como estamos viendo, va de la mano con el autogobierno, ¿no? Y por lo tanto, hay muchas propuestas del pueblo Kapur en Brasil, el pueblo Huampice en Perú, o también el pueblo Chapra, etcétera, y la idea es que se pueda apoyar estas acciones de formas de autogobierno territorial, desarrollar foros para la expresión de estos procesos y el respaldo en este marco de autogobierno a los sistemas de comunitario de salud intercultural. Termino entonces, la tercera dimensión es lo que se tiene que hacer necesariamente a nivel internacional, dados los muros que encontramos a nivel nacional. Una primera es la Organización Mundial de la Salud y la OPS y otras redes como Médicos Sin Fronteras y otros aliados para poder articular una urgente misión sanitaria de emergencia y que los estados reconozcan que se dejen ayudar, que no han podido, no pueden ni podrán llegar a zonas inaccesibles. Y para eso el apoyo que convocamos a ustedes para lograr 1 millón de firmas para presionar a la OMS, a la OPS y las instancias de derechos humanos de la ONU, como son los relatores de pueblos indígenas de salud, la Comisión sobre Racismo, la Corte Interamericana, la OIT, etcétera, y poder desarrollar foros sobre estos procesos. El segundo punto es que este genocidio no puede quedar impune. No está siendo quedado impune porque ya formuló AIDC en Perú, OPIAC en Colombia y APIB en Brasil denuncias legales que ya algunos jueces nacionales han respaldado para presionar a los estados. Necesitamos apoyo de los abogados, de las instituciones jurídicas especializadas para apoyar a los demás países, a los demás pueblos en sus propias acciones. La Comisión no va a inventar, como vuelvo a repetir, nada paralelo, sino que esto ya está en marcha, pero falta mucho más apoyo y apoyar con foros, con webinar, y van a faltar manos para eso, para poder dialogar sobre estos procesos. Por un guambra malcriado, porque de un balonazo los vidrios de su sala reventé. En escuela cristiana y colegio la conducta me premiaron. Lo que pasa es que anoche por algo con su hija me peleé. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. La Virgen quería con su bendición salvar a Quito, aburrida de estar cada noche rezando por rezar, para que le adoraran se subió a la cúspide del panecillo, pero solo alcanzó que su costo le critiquen nada más. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. Pero si se tomaba guarapos sin ningún otro recuerdo, que sus pies le sangraran, aparte de soy un cargador. Mientras toda mi vida la pasa siempre blanco y negro, te voy yo llevar a cuesta sus malditos aparatos de color. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. Los jerarcas supremos de más de una empresa disquera me dijeron que a mis versos detendrían en la aduana comercial. Desde entonces voy contrabandeando a mi modo estas letras. Ojalá que los guardias de turno las permitan chacotear. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día siendo este cantor de contrabando. Hace tiempos me pasaba recostado de barriga en la Alameda, respirando hojas de flores sin pensar ni un rábano en el porvenir. Que la vida es importante y seria, sé que al fin tomé conciencia. Así que inflando mi balón para patearlo contra tu ventana fui. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día siendo este canto de contrabando. Creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día siendo este cantor de contrabando. Un cantor de contrabando, un cantor de contrabando. Para ti, tu, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Primer Festival Internacional Online en apoyo a Cerámica Neuquén y FASIMPAT, Exanon. Izquierda, Diario Multimedia, nos acerca lo que fue el adelanto con sus protagonistas. El primer Festival Internacional Online en apoyo a FASIMPAT, la Exanon y Cerámica Neuquén. De eso vamos a estar hablando ahora con varios de sus protagonistas. Es un primer festival hecho en esta modalidad de pandemia que lo vamos a dejar igual en manos de los que lo están armando, que nos cuenten más. Pero tenemos varias entrevistas. Vamos a iniciar con... Y va a estar Escape. ¿Qué? Y va a estar Escape, ¿qué? Claro. Y la papa es Escape. La papa del festival online de mañana es Escape y varias bandas más. Sí. Ahí vamos a estar charlando un poco, nos van a contar... En principio, algunos de los compañeros que están organizando esta movida, estuvimos hablando con Chicho y con Yaka, que son dos trabajadores, obreros de la cerámica Zanón, allá en Neuquén, están organizando esta movida. Sí. Paréntesis. ¿Cuál es la duda? Si no saben qué es Zanón, pueden, uno, buscarlo en La Izquierda Diario. Dos, ver el mini documental El Hilo Rojo que está en YouTube. Son 6 capítulos de 20 minutos, media hora. Sí. Y voy a spoiler un poco. Mirá el próximo programa, decir como quieras. Listo. Mirá el próximo programa y ahora vamos a tener un brevísimo, sí, no spoilemos más. Brevísimo comentario en manos de Chicho y de Yaka. Los dejamos con ellos y que nos cuenten de qué va este primer festival internacional en apoyo a Sanón y Cerámica Neuquén. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, un poco resumido la historia de Sanón, Facimpat, cooperativa Facimpat. Sanón se gesta en el 2001, octubre del 2001, comienza esta lucha que ya lleva casi 20 años, donde venimos hace ya un tiempo largo con esta gestión, donde se sumó en este tiempo, en estos últimos años, los compañeros de Cerámica Neuquén, que están bajo gestión obrera también, los compañeros de Cutralcoa, de acá a 110 kilómetros, que fabrica ladrillos huecos, y en su momento también estuvo los compañeros de Cerámica del Valle, que están incorporados a nuestra gestión obrera ya hace un par de años. Y bueno, esta gesta fue en la crisis del 2001, donde más tuvieron fábricas que fueron cayendo por la crisis política y económica que ocurrió en el 2001. Y también esto lo hicimos con acompañamiento de la comunidad, a la comunidad que nos ligamos, diciéndole que queríamos trabajar, que la fábrica era rentable, y pudimos lograr el apoyo de la comunidad y de ahí poder también construir con los estudiantes, con los trabajadores de la educación, con los trabajadores y trabajadoras de la salud, con la comunidad, con los pueblos originarios, con los compañeros mapuches, con la universidad, con un montón de sectores, donde hay uno muy particular, que en este caso, que es para donde vamos a charlar, que es con los compañeros artistas. Ahí como que se empieza a generar la frase esa famosa de Sanones del Pueblo, digamos, ¿no? Porque claro, el acompañamiento general. El Sanones del Pueblo, porque el Sanón recibió mucha plata del Estado, terrenos de parte de la reconversión, no reconversión industrial, sino la promoción industrial que había acá en Neuquén, que fue durante la dictadura, después todos los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales, el sovichismo, el menemismo, puso mucha plata, donde Sanón la aprovechó, puso la primera planta de Sudamérica de porcelanato, mucha plata generaron, se llevaron, y esa era plata del pueblo. Entonces de ahí salió la frase Sanón del Pueblo, y obviamente el 8 de abril, momento histórico para nosotros, como que eso fue que el pueblo, la comunidad, en un paro enorme, generó el apoyo de toda la comunidad. Como les dijimos, la relación que fuimos teniendo durante todos estos años, creamos una relación muy, muy amena con artistas regionales, artistas de todas las artes, de la música, teatro, cultura, de las asociaciones, todos los artistas en general brindaron su apoyo a la gestión obrera. Y en eso estuvo la música, el arte de la música, y por eso nuestros festivales, fueron muchos los festivales que hicimos en el taller de la fábrica, sin policía, fuimos los primeros que dijimos sin policías y la seguridad la hacemos entre todos. Y nuestro primer recital fue en el gimnasio del Parque Central con la Versuit. Y ahí se encadenó en un montón de artistas, hasta llegar los artistas internacionales como Escape, La Renga, Manu Chao, Jauría, Ataque, Arbolito, León Gieco, Rally Barrio Nuevo, Duro, Paraná, etcétera, etcétera, etcétera. Y se generó un vínculo, mucho vínculo con los músicos, y que cada festival que nosotros hacíamos era una trinchera, era una acción política que hacíamos de juntar jóvenes y la comunidad en general para defender nuestra gestión. Es como si fuese una primera etapa, si se quiere, de lo que empezó a gestarse en Sanón, bueno, primero empezó en Sanón, el único lugar donde se puede meter más de 18.000 personas en un playón. Yo lo tomo así porque, bueno, yo en Yaka hace 6 años que estoy trabajando en la fábrica, entonces lo tomo como una segunda etapa. Yo volví como a agarrar el guante de esto, si se quiere, tomando la tradición, obviamente, de ustedes, los que tienen más tradición en la fábrica, y lo que sí hicimos fue tomar los aspectos positivos que se habían hecho de todos esos recitales y empezar a tratar de contactarlo con algún artista, y ahí vienen los chicos de Música por Sanón, aparecen los chicos de Música por Sanón diciendo que querían hacer un documental de todas las bandas que pasaron prácticamente por Sanón, que no estaba documentado prácticamente, un documental de cómo los obreros hacíamos para poder contactarnos con la gente, con los músicos en este caso, y proponerle hacer un recital en la fábrica con todo esto que contaste vos, Chicho, como la seguridad que hacemos entre todos, que Sanón tampoco nunca, o sea, siempre fueron recitales a beneficio, digamos. Entonces, bueno, hoy tenemos otro tipo de relaciones. Y una situación de pandemia. Entonces también a nosotros nos dieron la idea de poder hacer el festival. En un principio era un festival nada más, para poder recaudar dinero por las situaciones en las que estábamos en la fábrica, y nosotros no veníamos recibiendo ningún tipo de ayuda del gobierno ni nada de eso. Entonces, dentro de la campaña de solidaridad para Sanón, dijimos, bueno, ven, contactémonos con un artista, uno nos ayuda a otro, y así se armó un festival internacional de banda importantísima para nosotros, que bueno, son los que colaboran hoy, pero en un futuro, cuando se vuelve toda la normalidad, podemos hacer algo en la fábrica. El objetivo que tiene el festival es recaudatorio, por eso nosotros hicimos un flyer con un código QR, donde con el celular directamente se escanea y entran al mercado pago, pueden hacer aportes de todo tipo de lo que quieran. Ese fue el objetivo principal, pero en el transcurso del tiempo fue mutando un poco porque los compañeros de Cerámica Neuquén empezaron a recibir amenazas por el remate. Entonces lo que hicimos con la gente de Música por Salón es ponerle otro objetivo más, que también en defensa de las funciones obreras, todo esto dentro de este marco pandémico, obviamente, que estamos atravesando, y también parte de nuestra lucha y de la lucha de los ceramistas, como la que estamos impulsando también con los compañeros de Cerámica Neuquén. Un encuentro de fábricas recuperadas que va a ser el día de mañana, donde los compañeros de la Neuquén, que tienen el pedido de remate, convocaron este encuentro junto a Sanón y a Cerro Ceramista para hablar con un montón de recuperados, van a comer en Madrigra, van a estar con el Zócalo, los compañeros del Bauen. Entonces todo esto va en defensa de la gestión de obreras, no solamente de Sanón, no al remate Cerámica Neuquén. A todo el que esté viendo esto, que se quiera sumar, que transmita la propuesta, que comparte el flyer que están viendo atrás nuestro, seguramente los compañeros van a anunciar un poco mejor el día, la hora, todo. Así que bueno, gracias por colaborar, gracias por estar. Bienvenidos sean los aportes que realicen. Y siempre para la defensa de la gestión de obrera. Bien, y la última data, compañeros y compañeras. Sí, este festival internacional lo van a poder ver a través de la página de YouTube de Música por Sanón. Escribe Música por Sanón y enseguida le van a aparecer todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram. Si entran a la página de musicaporsanón.org, ahí está toda la data de cómo pueden colaborar con artistas o si quieren hacer domingo. Domingo 18 a partir de las 18 horas a través del canal de YouTube de Música por Sanón. Tengan esta data, el mes que viene va a haber más sorpresas todavía. Nos esperamos. Tenemos a los compañeros de Sanón, que nos estaban contando un poco, bueno, resumiendo un poco qué es Sanón, Música por Sanón. Y ahora tenemos a La Escandalosa Tripulación, banda que va a estar sonando mañana en el festival. Ellos son de Mendoza, una banda que la rompe toda. Los dejamos directamente con ellos. ¿Cómo estamos? Acá La Escandalosa Tripulación de Mendoza. Bueno, en realidad acá estamos desde México en este momento, pero bueno, estamos muy contentos de estar participando en esta edición especial. Nosotros somos una banda que se formó en el año 2005, con la particularidad que no queda ninguno de esos integrantes que se formó en ese momento, pero era una banda que empezaba haciendo temas de escape, y a poco fuimos como cadetos en el proyecto. Después tuvimos en el 2013 la oportunidad de tocar con ellos, de ser su banda de soporte en el Estadio Ferro, que fue un honor muy grande. Y bueno, y ya llevamos estos 15 años de trayectoria con 4 discos y con giras por varios lugares. Bueno, hoy nos agarra acá en México la gira con la pandemia. Exactamente, ahora estamos actualmente en México. Viajamos acá con el sueño de crecer, de hacer cosas, tocar mucho, y bueno, lamentablemente la pandemia arruinó, por así decir, todos nuestros planes en ese sentido, porque lamentablemente a favor nuestro pudimos dentro de cuarentena estar todos juntos, 12 personas, componiendo, conviviendo, componiendo, haciendo muchas canciones lindas que se van a venir dentro de poco. Prácticamente. Sí, y principalmente queremos mandarle un gran abrazo a nuestra querida gente y amigos en Neuquén, y expresar el repudio a cualquier sistema que quiera entorpecer los derechos de los trabajadores o de cualquier cooperativa. Repudiamos también el remate de Cerámica Neuquén, que estamos enterados, y nada, brindarle desde acá, desde México, como se pueda, todo el apoyo, toda la fuerza para salir adelante, como ustedes saben, y bueno, y espero que este recital sirva un montón y que le podamos sacar un buen fruto a todo esto, a toda esta pandemia. Les mandamos un gran abrazo desde México, La Escandalosa Tripulación. Ah, Arriba. Abrazo grande. Arriba. De la escandalosa tripulación. ¿Qué? Se suenan todo. Se suenan todo. Todas las bandas de ska que están pasando por Decirle Como Quieras se suenan todo. Y ahora tenemos una segunda entrevista con protagonistas también. Estuvieron tocando en el festival que se armó con Escape y que va a ser, digamos, el estreno online en el festival de mañana. Y ellos son Puel Kona. Estuvieron tocando en el estadio Rucaché junto con Escape y tenemos ahí también más data adelantando un poco lo que va a ser el primer festival online de fábricas recuperadas, Anón y Cerámica Neuquén. ¡Vamos! Mari Mari Compuché, mi nombre es Umautufe Wenchu, soy bajista de Puel Kona, integrante del OFNE Buen Mapu, también de la Confederación Mapuche del Neuquén. Puel Kona surge como una expresión más de nuestra lucha cuando éramos bastante jóvenes, hace muchos años. Decidimos formar esta banda, armar Puel Kona como una expresión más de la lucha que estábamos llevando adelante en ese momento. Teníamos nosotros armado un grupo de trabajo muy importante, muy grande, con jóvenes mapuches que estaban dedicados a la comunicación. Trabajamos en radio, en televisión, trabajábamos en la fotografía. Y nos faltaba algo, nos faltaba una cuestión, y decidimos enfocarlo por la música, que era, para nosotros la considerábamos en ese tiempo una herramienta muy masiva. Y también la variedad de estilos de Puel Kona tiene que ver con eso, con la intención de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Puel Kona surge como eso, como una herramienta más en ese entonces, de lucha, de comunicación, de esparcimiento también de nuestra cultura, de divulgación de la cultura mapuche. El pueblo mapuche, la cosmovisión mapuche, la cultura de nuestro pueblo es riquísima y es muy dinámica, está todo el tiempo en movimiento. Y creo que la creación de Puel Kona, el nacimiento de esta banda y el hecho de que adopte muchos estilos de música y con muchos instrumentos que no son propios de nuestra cultura y también los propios como la trutruca, el colchón, la pifilca, las cascahuillas y un montón de otros instrumentos demuestra eso, ¿no? Una cultura dinámica que se va adaptando y va utilizando nuevas herramientas en pos de todos estos objetivos. Puel Kona tiene esa intención de comunicar, de hacer bailar, de hacer reflexionar y también de disfrutar. ¿Qué relación tiene Puel Kona con la Facimpat? La Sanón Facimpat es muchísima, una relación muy estrecha. De mucho cariño con sus obreros, de mucho cariño con sus obreras. Conocemos la lucha de la gestión obrera sin patrón desde que nació. Podríamos decir que somos compañeros, somos buenos y somos amigos. Desde que nació la lucha obrera en la recuperación de la fábrica. De hecho, incluso mucho más atrás la relación porque la arcilla que utiliza la Facimpat para trabajar sale de una comunidad mapuche, de un loft mapuche. Y de ahí comienza, si se quiere, la relación entre la fábrica y el pueblo nación mapuche. Luego nos reencontramos cuando los patrones, Luigi y Sanón, entre otros, intentan vaciar la fábrica y sus trabajadores y sus trabajadoras la toman y la ponen a funcionar nuevamente. Nosotros hemos estado al lado de la gestión obrera desde sus comienzos. Y a esta altura ya nos conocemos, somos amigues, somos compañeres y estamos en cada uno de los espacios de lucha en la provincia del Neuquén, nosotros acompañando a la gestión obrera y ellos acompañándonos en cada reivindicación que llevamos adelante. Y por supuesto, un punto de encuentro desde siempre ha sido el Wiñoy Tripantu, la celebración de un nuevo ciclo, de una renovación del ciclo natural en esta parte del hemisferio. Siempre ha sido un punto de encuentro con las gestiones obreras. Los obreros van siempre a participar de este espacio y obviamente nosotros los recibimos con los brazos abiertos todos los años, los 24 de junio, pero otro de los puntos de encuentro importantísimo siempre ha sido la calle con la gestión obrera. Y desde ahí que tenemos esta relación muy estrecha. Y después, ¿qué opinamos con respecto a lo que está pasando en Cerámica Neuquén? Opinamos que es una aberración lo que está pasando. Es imposible que a estas alturas de la sociedad esté cuestionándose la gestión obrera como una posible salida, ¿no?, o una alternativa al manejo de una empresa o al manejo de una fábrica. El hecho de que esté ahora con un desalojo sobre sus cabezas habla muy, muy mal de la justicia neuquina, habla muy mal del gobierno de la provincia de Neuquén, que lejos de estar apoyando, lo único que quiere es que se cierren estas fábricas. Entonces, lo que pensamos es que tiene que haber una ley de expropiación para la cerámica Neuquén. Como Puelcona, exigimos que Cerámica Neuquén esté bajo el control de sus trabajadores. Exigimos también que cese cualquier desalojo por parte de la justicia neuquina y también por parte del gobierno de la provincia de Neuquén. Exigimos que se deje de perseguir a los obreros por intentar conservar sus puestos de trabajo. Amulepetain Weichan, arriba las cerámicas y arriba las gestiones obreras. Honduras. Sondeo de opinión revela rechazo al modelo extractivo en Honduras. En los primeros meses del 2020, los daños al ambiente se han expresado en la escasez de agua en ciudades como La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula y la propia capital hondureña. Además, en incendios forestales y la tala de bosques sin control en las montañas del país. Radio Progreso entrevistó al investigador y ambientalista Pedro Landa, quien hace una reseña sobre el tema. Es un reflejo de lo que está sucediendo en los territorios, ¿no? Y es que la población se ha dado cuenta a través de muchos casos, como el caso emblemático de Guapinol, como la situación que se ha vivido allá en la zona sur con las plantas fotovoltaicas, pero como también lo que se ha vivido en el Valle de Siria, la lucha que tuvieron los compañeros y compañeras de las tribus indígenas de Llorito y las de Victoria, y también toda la lucha que han hecho muchas organizaciones ambientales, ya ha llegado ese mensaje a generar una conciencia, y una conciencia de que efectivamente la minería no es negocio para los hondureños, no es negocio para el Estado de Honduras, y al contrario, es sinónimo de conflictividad, de contaminación, de persecución, de muerte para las comunidades, ¿no? Con estos temas de las concesiones, Pedro, hay un dato bastante curioso dentro del sondeo de opinión pública. Es el tema de las represas hidroeléctricas. Un 48% está a favor y un 49% está en contra de las hidroeléctricas. Usted, desde su experiencia como ambientalista, como investigador, ¿por qué cree que la ciudadanía hondureña plasmó estos datos? Como una opinión dividida, ¿no? Yo creo que eso, Leo, se puede entender o se puede darle una interpretación de que los hondureños y las hondureñas, como vivimos en una situación de empobrecimiento tan grande, tenemos todavía la ilusión de que se pueda llegar a tener mejores condiciones de vida, y una de esas es, bueno, la generación hidroeléctrica puede ayudarnos a bajar los costos, ¿verdad?, de la producción, los costos de los servicios que pagamos en la casa, y creo que ese sueño y esa ilusión está allí de por medio, ¿no?, de que podemos conseguir una energía más barata, y esto va a traducirse en beneficios para la economía familiar. Creo que ese sueño está de por medio. Bueno, la otra realidad que creo que es necesario tomar en cuenta es el contraste en que esos sueños prácticamente se han quedado en sueños rotos, porque la historia nos ha demostrado que la generación de energía hidroeléctrica, o las represas que le llamamos nosotros acá, han sido generadoras de conflictos. ¿Cuál debe ser el reto con estos datos plasmados en el sondeo de opinión pública del ERIC para la ciudadanía hondureña? Bueno, yo creo que el reto, tal como lo señala el Papa Francisco y como muchos movimientos ecológicos a nivel mundial, nos dicen que no podemos vincular o tratar aisladamente la problemática ambiental sin ver la situación socioeconómica y política del país. Y con esto lo que quiero decir es que si queremos realmente dar un giro de timón a esta práctica destructora y a esta política que nos está condenando a la muerte del planeta, pero también a la muerte y a la emigración cada vez más, más grave de la población, es necesario pensar en la modificación del sistema político y de la institucionalidad política que tenemos, que es el origen de la promoción de la depredación del medio ambiente, porque se han aprobado en los últimos 40 años una cantidad de leyes que permiten esto, la destrucción del medio ambiente por parte de sectores empresariales. Entonces aquí, y creo que es importante concluir con esto, ya que estamos entrando también en una ruta electoral en medio de esta crisis humanitaria, de que el principal cambio que se tiene que dar es el cambio en las estructuras de gobierno y en esa élite corrupta que ha convertido los bienes naturales en una mercancía, sin importar que eso signifique pues la pérdida de vidas humanas y la pérdida del presente y el futuro pues de las generaciones y del país en general. Ese es el primer cambio. El segundo cambio tiene que ver también con nuestra actitud en relación con el cuidado de la naturaleza, de los bienes naturales, y darnos cuenta de que tenemos que decir no a esa cultura del consumo que nos hace generar pues una sociedad que es totalmente descartable, desechable, como dice el Papa, y donde vemos nosotros que hasta los mismos seres humanos, hasta las mismas comunidades se ven como comunidades inviables, como comunidades desechables, ya que esos son los costos del desarrollo, como dijo una vez el presidente del Banco Mundial, ¿verdad? Entonces, los desafíos son en doble vía. Primero el cambio de institucionalidad y luego el cambio de nuestra cultura para ver el ambiente no solo como desde una perspectiva conservacionista, sino desde una perspectiva integral, dándonos cuenta de que lo que le hacemos a la naturaleza tarde o temprano pues se vuelve contra nosotros. Manan pipas kawan chu manan imata pas atini churu aita rimaita munani aparis pa ami tukuru na manan huyari kunchu imas kaita hinas pandi in kaparis kami huyari nis haiki huyari nis haiki. Hawani hanaiman tutapi kaskaipi hawani achkita hinaptu yarini hati nisganta manan pipas kawanchu manan imata pasati nichu ruaita rimaita munani aparis pami tukuy runa mana uyarin kuchu nimas kaita hinas panini aparis akmi tukuy kaipai wan ima manan pipas kawanchu manan imata pas ati nichu ruaita rimaita munani aparis pa ami tukuru na mana huyari kunchu ni maskaita hinas pa ni ni kaparis ka ami echa kaparita su magta takisa chenata huyari kaku una kuna ya ke iska awani aswana na aida huyaru na kuna mana ngayin taros pa yukanchik huyukunchik atiru askanita huyta talentis pa huyari nis haiki. Machakoy chori maita Machakoy chori maita. Mírame, ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza. Amikuna Julius Hakasun. De 16 a 18 horas estás escuchando en Radio La Negra música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Argentina. Facundo Astudillo Castro, otra desaparición forzada. el programa de Resumen Latinoamericano TV habló con Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados, sobre la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro y el gatillo fácil de la represión policial, agudizada en la pandemia. Escuchemos. Lo cierto es que en el contexto de pandemia, las medidas que se han tomado, dando un protagonismo en particular a los miembros de seguridad, en todo lo que hace al control, al cuidado, inclusive a la ejecución de las medidas de aislamiento, han generado situaciones más graves, porque si bien el gatillo fácil ha sido una política de Estado durante décadas, y hablo de política de Estado porque vos sabés bien, Carlos, que toda práctica que sucede en forma sistemática y cuyos autores en general gozan de la impunidad tiene que ver con una actitud del Estado frente a esto. Entonces, nosotros no podemos seguir diciendo como si fueran, las fuerzas de seguridad fueran como gente, enferma o gente malvada que aparece en las fuerzas y de casualidad, hasta el término gatillo fácil en ese sentido, si bien tiene una raigambre popular muy importante, lo cierto es que tampoco es cierto, no es un gatillo fácil, es un gatillo planificado. Nosotros en la Gremial de Abogados y Abogadas siempre decimos que en realidad lo que se trata es de una pena de muerte encubierta, ¿no? Esas penalidades extraoficiales que existen, y ya te digo, por el grado de sistematicidad, ¿no? Y la impunidad de los asesinos. Entonces, ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, esto que ya venía siendo, y que fue increyendo desde la democracia esta parte, cada gobierno, en realidad, si bien hay una imagen que hay gobiernos peores o otros, pero las cifras vienen en ascenso, en etapa de pandemia esto se ha profundizado. En el caso de Facundo, recordemos que también está en una zona muy compleja, son la policía bonaerense en general, heredera de lo que fue CAPS, ¿no? De lo que fue una policía muy fuerte en la época de dictadura, con un armado institucional que es el día de hoy, que no se ha podido, o cada vez que se intentaron reformas, ha sido un tema muy complejo. Además, en el contexto donde sucede esto es en Pedro Luro, cercano a Bahía Blanca, y Bahía Blanca justamente en este sentido tiene una triste historia, ¿no? En relación a la fuerza de seguridad y en relación a que ha sido unos lugares íconos en relación a la dictadura militar, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el caso de él, como otros que ha habido a lo largo del país, porque hubo situaciones, podemos dividir básicamente en dos tipos de situaciones las que se dieron gatillo fácil. Por un lado, por el tema de pandemia, exclusivamente, como es el caso de Facundo, porque en esos casos tiene que ver con controles policiales que han detenido gente y ha desaparecido, muerto, como en el caso de Facundo, y después tenemos el otro gatillo fácil más conocido, que tiene que ver con el tipo de intervención que hace la Fuerza de Seguridad frente a situaciones que ella considera que pueden ser predelictuales o sospechosas de delito, e interviene, como ha sido en el caso de Facundo de la Villa 1114, que era una riña entre vecinos, e interviene Gendarmería Nacional y termina fusilando a Facundo, ¿no? Entonces, son... Facundo Escalzo. Son dos tipos diferentes de la misma situación, ¿no? Lo que resuena acá bastante complicado es que no se han tenido de él. Hay una foto que está claro de que él fue detenido por la policía, hay una foto en el último momento, antes de subir al patrullero, pero lo real es que no se tienen noticias, no se tienen pistas, se prometieron del gobierno resultados rápidos y estamos lejos de obtenerlos, ¿no? Y como siempre nos pasa en estos casos, esperando un resultado que ojalá no sea el que generalmente pasa en estos casos, que es la muerte, ¿no? Ya cuando pasan tantos días, es bastante difícil pensar que haya podido sobrevivir al accionar de la policía. Pero lo cierto es que en algunas provincias con mayor gravedad, y en otras quizás con otro tipo de tenor, pero lo real es que los problemas de seguridad durante la pandemia han sido sumamente graves, digamos. Y el perfil de la policía, porque además si uno ve las edades, en primer lugar, de los 19 casos que por lo menos nosotros tenemos relevados, lo que no significa que sea el total, porque esto estamos hablando de casos que tuvieron trascendencia pública, casi la mitad son de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, como un dato bastante importante, y le sigue Córdoba, y otros casos después en San Luis, en Salta, en Formosa. Las cuestiones en general en el norte tienen que ver con los pueblos originarios, o sea, el grado de represión se desató, por eso digo, siempre se desata sobre los sectores en los cuales ya antes venían siendo apuntados, como son gente joven. En general, la gente que ha muerto por gatillo fácil es gente joven, es de 30 para abajo, en algunos casos menores de edad, y en general, salvo excepciones, provenientes de barrios humildes, digamos. No fue así el caso de Tucumán, que en ese caso, no recuerdo ahora el nombre. Espinosa. Que él iba a una actividad clandestina de correa de caballos y demás, y en ese contexto sufre, digamos, el accionar policial que termina en su muerte, o el caso de un mecánico en Quilmes que iba con su mujer, lo confunde con un delincuente y también lo matan. Pero lo real es que la situación es preocupante porque uno no siente que esta sea una situación que es ahora coyuntural y esto pasa porque no hay control de justicia, sino que se está configurando una manera de abordar las dificultades y el control social por parte del Estado, ¿no? Ahora, hay un tema que también está acompañando todo esto, que es, por un lado, gatillo fácil, por otro lado, abusos policiales de todo tipo contra personas que teóricamente rompen la cuarentena y son humildes, porque ya vimos el obelisco los otros días, y para la derecha no hay control policial, ni nunca nos enteramos de que un coche de algún tipo adinerado es parado en algún control y lo maltratan, al contrario, los dejan pasar. En cambio a los pobres se los persigue. Pero quiero decirte más, además nos encontramos con que a los asesinos se los suelta. O sea, los gendarmes que asesinan a Facundo Escalzo están libres. Y la policía de Salta, que entró a la casa de esa familia indígena pateando la puerta, golpeando, llevándose a la chica y amenazando con quemarla, están libres. O sea que el Estado deja en libertad y no se mete a perseguir a quienes debería perseguir, y sí arma causas fallidas, causas mentirosas, contra personas que rompen la cuarentena, a veces por hambre o por tener que salir a trabajar. No, lógicamente que, por eso digo que es muy difícil para la gente entender, pero que hay que hacer ese esfuerzo, de que estamos hablando de una política de Estado y de una política planificada, y son estos los síntomas, ¿no? De que cuando hay impunidad que está siendo totalmente avalada por el Poder Judicial y además dentro de las propias fuerzas, porque en general son gente que salen libres, pero en las fuerzas vuelven a sus puestos de trabajo como si nada hubiera pasado. O a veces, si tuvo mucha resonancia, bueno, lo ponen en un lugar, en el freezer, hasta que eso haga que en adelante, cuando algo se olvide, vuelven. Pero lo real es que es parte de una política. Y yo sé que es difícil pensar en esta opción porque realmente nos coloca como ciudadanos y ciudadanas. Es una situación tremenda, ¿no? Decir, bueno, tu fuerza de seguridad, o sea, lo que supone que se tienen que cuidar son los que están armados para otra cosa. Es muy difícil. Pero si no hacemos ese esfuerzo, va a ser difícil que encontremos caminos de salida. Porque no es un problema solo de justicia. Digamos, a un poder judicial que en general, en estos casos, suele ser clasista, porque como son casos en general de personas pobres, obviamente que no es solo en el caso del gatillo fácil, sino que también en muchos otros aspectos, la justicia generalmente a estos sectores no los ampara. Pero fuera de la justicia, si nosotros no entendemos que esto es una política de Estado y como tal debe ser planteada y discutida, digamos, va a ser muy difícil que encontremos, pensando en los casos individuales, pensando, bueno, acá hubo un policía que estaba rayado y le agarró no sé qué, o que bueno, el otro pensamiento que existe lamentablemente es, bueno, mejor delincuente muerto que preso, y eso también está, tenemos que admitir que en nuestra sociedad, acá al lado profundo, pensando que la inseguridad, porque después uno tiene que discutir el tema de seguridad, que es la otra contracara, porque el sistema propone una forma de seguridad que aparenta tranquilidad para la gente, porque dice, bueno, que tiene mano dura, digamos, el tema de mano dura en provincia de Buenos Aires, ya sabemos todos los efectos, hemos tenido décadas de que mano dura, y que no ha logrado efectos, pero ¿por qué? Porque justamente la causa del problema es un armado de sociedad, una sociedad sumamente desigual, discriminadora, excluyente, que produce violencias que son muy complejas de resolver y que la represión no alcanza, ni nunca va a alcanzar. Por eso llega a picos tan altos y tan profundos como es una pena de muerte encubierta. Porque como no alcanza, necesita ese tipo de íconos para amedrentar. Pero la peor inseguridad que tenemos nosotros es nuestra propia soledad, digamos, ¿no? Es un sistema que se ha armado de modo tal que cada uno y cada uno de este mundo nos encerramos en nuestras casas, la cuestión individualista y que vamos a salir adelante a costa de quien sea, a costa de quien sea. Y esto te trae que obviamente vas a estar solo o sola para poder resolver estos problemas. Yo siempre les digo a los chicos y a las chicas, ¿no? Cuando discutimos el tema de seguridad, que bueno, aunque haya un patrullero por cuadra, quien verdaderamente te cuida es tu propia comunidad, la que realmente puede, porque es la que está a las 24 horas, el patrullero va a estar un rato y se va a ir, o sea, no hay forma que no sea pensar, dar vuelta el concepto de sociedad, y pensar en una cuestión comprometida hacia los otros, que te permita lograr una forma de relacionarte diferente y tengas otro tipo, y por supuesto con una cuestión de justicia social que permita a los seres humanos vivir del modo que corresponde, ¿no? Desde los montes para cantar, trayendo la herida abierta, la de Mosconi de Tartagal, la herida de los que sufren, de los que buscan trabajo y paz. Ando bajando la copla desde los montes para cantar. Hay tiempo que no se sueñe si no se busca con la verdad. Historia, tierra y cultura para devolvernos la identidad. Por más que se haga difícil, no resigné por la libertad. No hay tiempo que no se sueñe si no se busca con la verdad.